pierdo en lontananza y se confunde la realidad. Veo unos ojos claros llenos de cielo, una alegre sonrisa al verme llegar. Adiós, adiós, y solo se quedó. Adiós, adiós, solo le dije adiós. Adiós, adiós, y solo se quedó. Se confunde la realidad. Veo unos ojos claros llenos de cielo, una alegre sonrisa al verme llegar. Cuántos bellos momentos encierra mi alma, que cuando los recuerdos me hacen llorar. Adiós, adiós, solo le dije adiós. Adiós, adiós, y solo se quedó. Adiós, adiós, solo le dije adiós. Adiós, adiós, y sola se quedó.